entre el 9 de agosto de 1939 y el 16 de octubre de 1940. El talento para la costura y la moda, de ahí el regodeo de telas, vestimentas y atavíos, Sira Quiroga lo cultivó en Madrid desde pequeña, precisamente en el taller de doña Manuela Godina, donde su madre, Dolores, era oficial y por ende a sus 12 años empezó de aprendiza. En medio de la agitación social, económica y política, sucedía en creciendo tras el arribo el 14 de abril de 1931 de la Segunda República, el taller de costura de doña Manuela empezó a venirse a menos hasta que en 1935 se vio obligado a cerrar. Luego de su breve noviazgo con Ignacio Montes, 2 años mayor que ella, Sira y él planean casarse el 8 de junio de ese año, y por ello doña Manuela volvería a coger los hilos para regalarle a Sira su última obra en forma de traje de novia. Ignacio Montes recién había aprobado por fin las oposiciones para obtener un empleo de funcionario en la administración pública y pensó que un destino semejante podría ser el futuro de su inminente esposa. Así que los prometidos y enamorados fueron juntitos a la casa Hispano Olivetti a adquirir una máquina de escribir para el aprendizaje de la mecanografía de la futura secretaria. Pero en ese negocio, Ramiro Arribas, el gerente de la casa, quien les recomienda una letera 35 portátil, empieza un galanteo y una rápida seducción que da al traste con el ilusionado matrimonio y con el incierto porvenir de mecanógrafa en alguna oficina de la Administración de la República. Sira ignoraba la identidad de su padre y quizá nunca hubiera sabido quién fue si su madre, pese a que despreciaba a Ramiro Arribas y el hecho de que su hija viviera con él sin casarse, no la hubiera visitado con la noticia de que su progenitor quiere que lo conozca. En contraste con la modesta casa donde creció y vivía con su madre y su abuelo materno, sin habla, sin piernas ni luces, mutilado de cuerpo y ánimo en la decimonónica y minisecular guerra de Filipinas, Gonzalo Alvarado, su padre, vive en una lujosa casona. Es ingeniero y dueño de una fundición, tiene esposa y 2 hijos varones ya jóvenes. Además de enterarse de ciertos detalles del breve e ingrato romance vivido entre sus progenitores, el meollo de esa entrevista es que ante el dudoso porvenir de su fábrica, en medio de la agitación social y obrera, Gonzalo Alvarado teme por su vida y por ende, de algún modo, anhela reivindicarse ante Sira. Y por ello, a manera de perentoria herencia, le entrega un conjunto de joyas familiares, certificadas y notariadas, casi 150 mil pesetas y un documento notariado que da fe de que ella es su hija. El caso es que ese dinero y las costosas joyas catapultan los ambiciosos devaneos de Ramiro Arribas, pues poco después le propone a Sira montar en Marruecos, en Tánger o en el protectorado, una sucursal de las argentinas academias Pitman, donde se enseñará mecanografía, taquigrafía y contabilidad con métodos revolucionarios. Así, ya adorada la píldora con su verborrea de encantador de víboras prietas, dejan Madrid a finales de marzo de 1936 y desembarcan en Tánger un mediodía ventoso de principio de la primavera. Se hospedan en el Hotel Continental, sobre el puerto y al borde de la Medina, y empieza para Sira un escueto periodo marcado por la espera del supuesto inicio de la prometedora empresa y el frenesí erótico y festivo y las ínfulas de Bon Vivant de él, que concluye con un solitario vacío existencial e intempestivamente cuando Ramiro Arribas huye con el dinero y las joyas, dejándola sola, sin un clavo y sin liquidar la factura de los últimos meses en el hotel. Sira Quiroga, casi zombie, se escabulle del hotel con su maleta y se sube en autobús. Cuando recobra el sentido, débil por un aborto involuntario, está postrada en una cama del Hospital Civil de Tetuán. Y la voz de un hombre, luego sabrá que se trata del comisario Claudio Vázquez, le informa que es imposible el regreso a Madrid, pues el tránsito con el estrecho de Gibraltar está interrumpido. han declarado el estado de guerra tras el inicio del alzamiento militar del 17 de julio. En el posterior diálogo que sostiene con Cira, el comisario Vázquez coteja los datos que ha investigado sobre ella y Ramiro Arribas Querol y la pone al tanto de su controvertida situación ante la policía. Que Cira llegó a Tetuán el pasado 15 de julio procedente de Tánger, que en Tánger estuvo hospedada desde el 23 de marzo en el Hotel Continental, que allí ella y Ramiro Arribas dejaron una factura pendiente de 1.789 francos franceses y por ende la administración del hotel la ha demandado, que en Madrid tiene una denuncia de la Casa Hispano Olivetti por estafa de 24.890 pesetas. Luego le dice que la versión oficial de los hechos es que usted figura como dueña de un negocio que ha recibido una cantidad de máquinas de escribir que nunca han sido pagadas. Y por si fuera poco, tiene una orden de búsqueda por la sustracción de unas joyas de considerable valor en un domicilio particular de Madrid. Vale resumir, el comisario Vázquez infiere e intuye que Cira es sobre todo la incauta víctima de un canalla sin escrúpulos. Así que ante el bloqueo en el estrecho y la cruenta guerra en Madrid, le echa una mano para eludir la prisión y el unísono para que se restituya en Tetuán. Le consigue una prórroga de un año para que trabaje, ahorre y liquide la deuda con el Hotel Continental y le consigue alojamiento gratuito en la astrosa pensión de una tal Candelaria. No obstante, le dice, vigilará su conducta y le retendrá su pasaporte. La pensión de Candelaria, la matutera, se ubica en la calle La Luneta, adjunta a la Judería y a la Medina. Una calle estrecha, ruidosa, irregular, bullanguera, llena de gente, tabernas, cafés y bazares abolotados en los que todo se compraba y todo se vendía. Hay que subrayar que la amenidad narrativa de María Dueñas, repleta de menudencias visuales, auditivas y socioculturales, está salpimentada con los modismos y coloquialismos del habla que caracterizan la idiosincrasia y los modos de hablar de sus personajes. Por ejemplo, la índole popular y deslenguada de Candelaria la Matutera, quien es una rechoncha y pechugona andaluza de 47 años, el origen árabe marroquí de la adolescente Yamila, criada de Candelaria y luego de Cira, y la especie de Spanglish, con palabras en portugués, con que se expresa y parlotea hasta por los codos de Rosalinda Fox. El microcosmos, que conforma la singular y cómica fauna refugiada en la pensión de Candelaria, además de los implícitos dramas personales que los aglutinan ahí, reflejan al unísono y en un hilarante divertimento las beligerancias y sangrientas confrontaciones que se suceden en España, nacionales versus republicanos. En esa estancia, Cira, al principio, no halla el modo de empezar a valerse por sí misma y remunerar su pensión, pero tras advertir que posee sorprendentes e indiscutibles dotes para la costura y la moda, Candelaria la Matutera, con su carácter dicharachero y bonachón, olfato de perra callejera y un pálpito visionario, le propone así a vender de un modo secreto y clandestino un conjunto de pistolas que un inquilino, un supuesto agente de aduanas, recién dejó ocultas y abandonadas en la pensión. Con el dinero de la venta, montarán un taller de alta costura en el corazón de Tetuán. Cira gestionará y llevará las riendas del taller, pero las ganancias del dinero de distinta denominación, siempre cambiadas a libras esterlinas por la Matutera, se dividirán entre las dos. Candelaria, pese a que el ejército tiene vigilados todos los accesos a Tetuán por carretera, pacta la venta de las armas a ciertos hombres que venían desde Larache a recoger las mercancías, a salto de mata y jugándose el pellejo. Candelaria, que había llevado las 19 pistolas ocultas bajo su largo gabán, fracasa en la entrega. Pero, como aún es de madrugada y el negocio tiene que hacerse de un modo o de otro, con estiras y aflojas, Cira, pese al terror, se ve impedida a llevar las armas adheridas a su cuerpo con tiras de sábanas y a disfrazarse de mora con un amplio jaique y las babuchas de Jamila. En ese aventurero y arriesgado episodio a paso de tortuga rumbo a la estación del tren, donde se hace el intercambio, no exentos de laberínticos vericuetos de peligro y tensión y giros inesperados, Cira, que se juega la libertad y la vida en el filo de la navaja, logra salir airosa. Así, un mediodía de octubre de 1936, Cira Quiroga entra al sitio que será su local de trabajo y residencia, que ella dispuso y amuebló, evocando el taller madrileño de Doña Manuela. Un gran piso en la calle Sidi Mandri, rentado al hebreo Jacob Beckinwood. En un edificio con fachada de azulejo cercano al Casino Español, al Pasaje Benarroch y el Hotel Nacional, no lejos de la Plaza de España, la Alta Comisaría y el Palacio de Jalifa, con sus guardias imponentes vigilando la entrada, un despliegue exótico de turbantes y capas suntuosas mecidas por el aire. Allí, Cira, con el auxilio de la adolescente Yamila, que será su criada, se dispone a presentarse ante cierta élite como la modista llegada de la capital de España para montar en el protectorado la más soberbia casa de modas que la zona nunca hubiera conocido. En ese empeño incide, casi sin buscarlo y como dispuesto por el cielo que ilumina su buena estrella, el joven Félix Aranda, su vecino, quien vive con su horripilante madre en el mismo primer piso, exactamente en el departamento de enfrente. Pero Cira no se acerca a él porque sea su vecino, sino porque Frau Hayes, una alemana recién llegada a Tetuán, le solicita la confección de varias prendas, entre ellas un conjunto para jugar al tenis. Y Cira dice que sí, que lo hará, pero no sabe cómo demonios sería un conjunto para tal actividad. En el acopio de información para visualizar un modelo, Candelaria, a través de Yamila, le provee de varias revistas, entre ellas una en francés, idioma que Cira ignora, pero de 1931, donde alcanza a entender que se habla de la tenista Lili Álvarez, de la diseñadora Elsa Schiaparelli y de un lugar llamado Wimbledon. Y para el colmo, Cira es torpe para el dibujo, de modo que no podría copiar un modelo, hacerlo pasar como suyo y presentarle a su clienta varios figurines para elegir. En busca de apoyo para el dibujo, Cira acude a don Anselmo, el maestro republicano retirado e inquilino de Candelaria, quien le dice que vaya a la escuela de Mariano Bertucci, el gran pintor de Marruecos. Y es allí donde Félix Aranda, parlanchín, curioso, directo y levemente amanerado, la reconoce como su hermosa vecina. Y en el diálogo, Cira le dice: tengo unas fotografías de hace unos años y quiero que me dibujen unos figurines basados en ella. Como ya sabrá, soy modista. Son para un modelo que debo coser para una clienta. Antes tengo que mostrárselo para que lo pruebe. Félix se ofrece a dibujarlos y cuando le entrega el encarguito, Cira canturrea. Tres cartulinas dibujadas en lápiz y pastel mostraban desde distintos ángulos y poses a una modelo estilizada hasta lo irreal, luciendo el estrambótico modelo de la falda, que no lo era. La satisfacción debió de reflejarse en mi cara de forma instantánea. El caso es que Cira Quiroga y Félix Aranda inician una complicidad amistosa en la que él, además de ofrecerle a dibujar para ella y de sugerirle estrambóticos y surrealistas diseños y de revelarle ciertas intimidades relativas a su horrorosísima madre y a él y su sigilosa vida nocturna fuera de casa, dará su cultura, conocimientos y curiosidad infinita y chismográfica, la instruye, la culturiza, afrancesa su vocabulario con palabras y expresiones hechas, le enseña los valores monetarios, cómo elaborar una factura e incluso bautiza su negocio. En ese sentido, Cira canturrea. Por indicación de Félix, mandé también hacer para la puerta una placa dorada con la inscripción en letra inglesa: Chez Cira, Gran Couturier. La papelera africana encargué una caja de tarjetas en blanco marfileño con el nombre y la dirección del negocio. Así era, según él, como se denominaban las mejores casas de la moda francesa de entonces. Lo del H final fue otro toque suyo para dotar al taller de un mayor aroma internacional. Dijo, le seguí el juego, porque no, al fin y al cabo, a nadie engañaba con aquella folie de grandeur. Entre las clientas de CIA se distinguen las esposas de militares nazi de alto pedorraje establecidos en Tetuán. Pero quien cobra relevancia para ella es la inglesa Rosalinda Fox, conocida a través de su clienta alemana Frau Langenheim. La amistad entre ambas empieza a consolidarse cuando CIA la saca de un aprieto. Rosalinda acude a ella nerviosa y sin avisar porque requiere un traje espectacular para la noche de ese día, pues ha sido invitada a la recepción del cónsul nazi y será la primera vez que públicamente asistirá a un evento acompañando a una persona importante para ella. CIA le explica que no tiene ningún vestido de noche en stock, que no podría prestarle alguno suyo porque dice que toda su ropa se quedó en Madrid al estallar la guerra, que ella confecciona sobre pedido y que necesitaría al menos 3 o 4 días para hacerlo. El caso es que Rosalinda Fox se marcha con su preocupación y CIA se queda pensando en la incertidumbre de su clienta, pero al hojear un ejemplar de Primavera de Madame Figaro, la foto de una modelo le resulta remotamente familiar. El foco mental se le enciende y le ordena in facto a Yamila: vete volando a la casa de Frau Langenheim y pídele que lo localice a la señora Fox. Tiene que venir inmediatamente. Dile que se trata de un asunto de máxima urgencia. El meollo de la perentoria cita radica en que CIA evocó el día que en el taller de Madrid, ante los ojos de doña Manuela, de su madre, de ella, una clienta desplegó de una pequeña caja lo que parecía un tubo reliado de tela color sangre y les dijo: quiero una copia de esto. Esto, señoras, es un Delfos, un vestido único. Es una creación del artista Fortuny. Se hacen en Venecia y se venden en algunos establecimientos selectísimos en las grandes ciudades europeas. Así que CIA le propone a Rosalinda Fox confeccionarle vertiginosamente un falso Delfos, que, como en un cuento de hadas, solo se le servirá para esa fulgurante noche, y por ende le dice, sabiendo que el evento inicia a las 20 horas, tendrá que venir aquí a vestirse. Llegue sobre las 7:30, maquillada, peinada, lista para salir, con los zapatos y las joyas que vaya a ponerse. Le aconsejo que no sean muchas ni excesivamente vistosas. El vestido no las demanda, quedará mucho más elegante con complementos obvios. ¿Me entiende? De un modo entrañable e indeleble, CIA Quiroga narra las menudencias para confeccionar a toda prisa y en unas horas ese efímero falso Delfos con el auxilio de Yamila. Rosalinda Fox quedó esplendorosa y lista apenas 10 minutos antes de las 8. Pero es hasta el día siguiente por la tarde cuando imprevistamente Félix Aranda toca su puerta para cotorrear sobre la flaca, rubia, la dama etérea con la que acaba de cruzarse en el portal. Y en el parloteo, Félix le revela que la inglesa Rosalinda Fox es la amante del teniente coronel Juan Luis Beveder y Atienza, alto comisario de España en Marruecos y gobernador general de las plazas de soberanía, el cargo militar y administrativo más importante de todo el protectorado, y que además le auspicia su querida una villa con piscina en el Paseo de las Palmeras. Pero también el muy marisabidillo la lecciona en torno al falso Delfos, tumbado en el sofá, mientras en sus manos mantenía la revista que había disparado la memoria de CIA. El creador del modelo, querida ignorante mía, es Mariano Fortuny Madrazo, hijo del gran Mariano Fortuny, quien probablemente sea el mejor pintor del siglo XIX tras Goya. Fue un artista fantástico, muy vinculado a Marruecos, por cierto. Vino durante la Guerra de África, quedó deslumbrado por la luz y el exotismo de esta tierra y se encargó de plasmarlo en muchos de sus cuadros. Una de sus pinturas más conocidas es, de hecho, La Batalla de Tetuán. Pero si Fortuny padre es un pintor magistral, el hijo es un auténtico genio. Pinta también, pero en su taller veneciano diseña además escenografías para obras de teatro y es fotógrafo, inventor, estudioso de técnicas clásicas y diseñador de telas y vestidos como el mítico Delfos que tú, pequeña farsante, acabas de fusilarte en una reinterpretación doméstica, intuyo que de lo más lograda. Thank you. Y este título, El tiempo entre costuras, novela de María Dueñas, parcialmente reseñada, ha sido editada por Ediciones Temas de Hoy. Es la primera edición mexicana, impresa en julio de 2010, con 640 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en la cabina de transmisión, Soledad Macías. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Quien los invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel aquí en su frecuencia universitaria en línea a través del 90.5 de FM. Son las 4 de la tarde, 30 minutos de este día, martes 10 de noviembre del año 2019. Vamos a continuar siguiendo con la transmisión los martes de música grabada en LP. Hoy tenemos música con la India de Oriente. Luisa María Hernández nació en el Cofre Santiago de Cuba el 29 de octubre de 1920 y murió en Miami el 16 de julio del 2006. Conocida como la India de Oriente, fue una cantante cubana que interpretaba guajiras, son cubano y son nocturno principalmente. Empezó a cantar a los 9 años en misas solemnes en la venerada ermita del Cofre dedicada a la patrona de Cuba. Su talento se hace realidad cuando su padre le regala una guitarra e interpreta canciones populares de la época. De ella vamos a escuchar estos temas junto a un cañaveral. Yo soy Guajiro del Monte y canto a Boriquén. Una guajirita vía junto a un cañaveral, una guajirita vía sollozando me decía no, no.